Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Buenas tardes, son las 4:02 y es el tiempo en el que ya sabe usted que le damos inicio a nuestro programa Estado de los Estados, que estamos aquí en la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, que se encuentra ubicada en las calles de Durango entre Sonora y Acapulco, y que bueno, pues la mesa está integrada esta tarde por quien usted escucha todos los martes por la vía telefónica. ¿Cómo te va, Jorge González Durán? Muy bien, Lili Arellano, qué gusto saludarte. Y qué gusto saludar también a Joaquín Reséndiz, y qué bueno estar aquí con ustedes. Y bueno, ya saben que este señor que nunca falta, no se enferma, está hecho de... ¿De qué estás hecho, Joaquín? No, sí me enfermo. Una resistencia bárbara, ¿verdad? No, sí me enfermo, pero... Pero eres muy cumplidor, ¿verdad? Pero eso sí, así, para me, todos así me dicen, así me dicen el cumplidor, sí. ¿Sí? Sí. Aquí en el cumplidor. ¿Eh? Así es. Sí, sí, aquí estamos aquí estamos de lunes a miércoles, desde hace ya casi 10 años. Ya vamos para los 10 años. 10 años. Ay, cállate. Ya vamos para los 10 años. Fíjate, ya terminamos primaria y secundaria. Y la secundaria, sí. Vamos en primero de prepa, o sea, nada de primer grado ni nada de eso. No, nada, no, nada, no, nada. No, no, no, no, ya para nada. Estaremos ya haciendo un bachillerato radiofónico aquí. Fíjese usted que Charles de Gaulle decía, como los políticos nunca creen lo que dicen, se sorprenden cuando alguien sí lo cree. Sí, dicen, siempre dicen cosas para que nadie, sabiendo ellos que nadie los va a creer. En el fondo así es. Sí. Hoy es miércoles, hoy tiene que estar Jorge Saldaña con nosotros, ¿verdad? Hoy tiene que estar Jorge Saldaña, sí. ¿Se están comunicando con él? Me imagino que sí, déjeme checar. Sí, sí, en eso están. Oye, fíjate que me dio muchísimo gusto primero ver la nota, después darle seguimiento y hoy encontrarme con que esa misma información forma parte de la página editorial del Universal por una medida dictada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de las empresas, de la empresa de seguridad del aeropuerto, porque pues a una señora pasó por el arco de revisión, sonó y bueno, ella les especificó que tenía un seno postizo, ¿no? Pues no le hicieron que se sacara el seno. ¡Qué barbaridad! Ese es un... Una violación. Una violación, pero así absurda, flagrante, grosera, terrible, majadera, inadmisible. Inadmisible. Fíjate que resulta también inadmisible que en, dicen que un determinado número de pasajeros... tienen las estas cosas para para revisarte, ¿no? Cuando suena la alarma. Unos escáneres. Ah, no, pues ahora se trata de que te tentaleen. Las muchachas estas dicen que no lo hacen con todos, cada determinado número suena y entonces te empiezan a tentalear el cuerpo todo completo. Como... ¿Se pone guantes o así? Así, a lo pelón. Como cuando vas a la cárcel. Ya ves que cuando vas a la cárcel, a la visita de los reos, pues las celadoras te soban todo el cuerpo. Te revisan todo, sí. ¿Así le hacen en el aeropuerto? Bueno, en la cárcel se pudiese explicar, claro, aunque no justificar, porque vas a visitar a delincuentes o presuntos delincuentes. Pero un pasajero... Y también deberían tener ese tipo de aparatos, ¿no? Para revisar. Pues entonces, ¿para qué los tienen? Para evitar. ¿Para qué los tienen? Para evitar ese tentaleo. Sí, es que además... Absurdo, ¿no? Es indignante. No sabes qué mal te sientes cuando se te pone la señorita enfrente y te dice, permítame, la voy a revisar. Y empieza a tentar todo. Y además no representa ninguna por corporación policíaca formal, institucional. Son empleadas y empleados de empresas privadas de dudosa reputación, hay que decirlo. Por un lado. Y por otro lado, estas personas que hacen las revisiones, tanto hombres como mujeres, pues mañana te los puedes encontrar de meseras en el VIPS. Lo mismo, sí. En cualquier otro lado, porque lo que buscan es una chamba. O en el León Rojo, si es que existe el León Rojo. El Barón Rojo. El Barón Rojo. Jorge Saldaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó, Lilia? ¿Cómo te va? Mucho gusto saludarte. Todos los cuates están por allá. Mucho gusto, los saludo con cariño. ¿Cómo te ha tratado la semana? Regular. ¿Por qué? Regular para ser del país. Digo, no, ¿qué te voy a decir? El tratamiento puede ser en varias cosas. Si el objeto de tu amor se trata bien, si el cajero paga regularmente y la salud va muy bien y si los acontecimientos del país no te alteran, no te presionan o no te hacen sentirte como un abyecto, ¿verdad? Y eso es lo grave. Y bueno, y por eso, ¿y a ti cómo te trató la semana después de todo lo que acabas de decir? Sí, muchas semanas. La semana amorosa, pues yo ya no... La semana amorosa, bien, seguro. De eso no me queda la menor duda. La semana amorosa, hace 30 años era de forma extraordinaria. Luego, la económica, hace muchos años que tú y yo sabemos que eso no funciona como modus vivendi. Y la otra, la política, esa es la que me tiene un poco angustiado. Un poco, un mucho. ¿Por qué? Me tiene un poco angustiado porque estamos en una incertidumbre muy grande, muy grave, no nacida de lo que puede considerarse como honrado, noble, digno, derecho, y donde prácticamente todos los elementos de la vida política de México están alejados de la verdad. Fíjate, para ser elegante, como lo digo. Todos los elementos alejados de la verdad. Todos los elementos que conforman la vida política de México se encuentran alejados de la verdad. Miente, pues. ¿Será que mienten o será que también nos estamos negando en muchas ocasiones la certeza nosotros mismos de creer en lo que estamos viendo? No sé si me explico. Hemos visto todas las cuestiones que tienen que ver con un fraude, con cosas que no están correctas dentro de un proceso electoral. Y de repente nos encontramos con opiniones que aún sabiéndolo, lo justifican. Eso no es que estemos engañados, es que no queremos ver la verdad. Claro, pero... Pagamos la gasolina cada semana, cada mes, con precios más altos. Con precios más altos es el gas. Y sin embargo, esa es una verdad, la estamos sufriendo en el terreno económico día con día. Y no nos están mintiendo cuando nos dicen que... Pues que hay una necesidad de 800 mil millones de pesos. De pesos más para poder sacar adelante los compromisos de campaña. Y bueno, no nos están mintiendo y nos estamos haciendo tontos si no hablamos claro y decimos que no hay otra forma de sacarlo más que elevando los impuestos. Sí, pero... ¿No será que nos negamos a veces a ver la realidad, Jorge? No, sí vemos la realidad, sí la asimilamos. Y tenemos un rasgo de inconformidad. No tenemos quien nos represente, porque tú le vas a decir, señor diputado, yo voté por usted, yo soy de su partido, pero mire usted la situación y la angustia en que nos encontramos varias personas aquí de mi vecindad, de mi cuadra, de mi calle, de mi familia. El diputado está ocupado en otras cosas, no te va a atender. Ah, no, imagínate, ¿tú crees que Emilio Gamboa se va a detener con todo su convoy de seguridad para atenderte? Pero, por favor, yo traté por lo menos 4 o 5 meses de hablar con 2 personas de la mediana jerarquía política de México, nunca lo logré. Siempre había, inclusive algunas veces, un tono de burla. Sí, ándale, mira, escribe una carta, sí, manda un mail o como se diga, déjanos tu teléfono, nosotros te hablamos, así, 3 o 4 meses. ¡Qué barbaridad! Si alguien nos va a representar. Pues sí, en eso tienes toda la razón, porque hay muchos de estos diputados y senadores que yo no me los imagino prestándole un minuto de atención a nadie, ¿eh? Sí, es que no es su finalidad. Y entonces, no siendo su finalidad, el concepto de lo político, de lo democrático y de la representación popular está siendo, es decir, en cambio ellos nos dicen que todo va muy bien. Las declaraciones del licenciado Felipe Calderón Hinojosa son verdaderamente para enorgullecer. Si yo acabara de llegar de Marte, viviera en Marte y llegar aquí y oyerse una declaración presidencial, gubernamental o alguno de los locutores de la televisión, diría yo qué orgullo siento de ser un terráqueo. Si me quedo 5 días o 6, me doy cuenta, oye, pero lo que dijeron ellos es una falsedad. Don Jorge, habla su tocayo Jorge González Durán. Jorge González Durán, gusto saludarte. Igualmente, gusto saludarle. Entonces, los diputados y senadores se dedican a aprobar, a analizar, a discutir iniciativas que les envía a las cámaras el titular del Poder Ejecutivo, fundamentalmente, y algunas que ellos mismos suben, pero ¿qué opción tiene entonces la ciudadanía para hacer llegar su sentir, sus reclamos, sus demandas, sus planteamientos a la Cámara, a las cámaras, ya sea de senadores o de diputados? Ninguna, porque la realidad, si en el papel, en la ley, en los reglamentos, está el hecho de que sea verdaderamente las cámaras representación de la ciudadanía, están mintiendo y están tergiversándolo todo, porque sí, por ejemplo, hemos oído que hay una bancada de diputados ya prevista, ya anunciada con antelación, para que represente al sector industrial televisivo electrónico. La bancada, no me acuerdo cómo le llaman, electrónica o la bancada... Telebancada. La telebancada. Pero eso no significa y no es más que la confirmación de que en realidad la institución democrática de México sufre de una grave deficiencia. Le falta en un 100% la verdad. Si la Cámara de Diputados y de Senadores no representa el sentir, la angustia, la necesidad, las aspiraciones, y se despreocupa del pueblo, es decir, que nuestros vasos comunicantes, nuestro contacto, nuestros eslabones para decirle, nuestras manos que se tienen que tender para que yo le diga, oye, mira, siente, mira qué frío tengo, mira, estoy inundado, mira tal cosa, mira la angustia, mira mi falta de atención desde el punto de vista laboral, mira mi sindicalismo corrupto. Ese señor le está importando otra cosa. Le importaba hacer campaña y bailotear ante el programa de tal persona para ganar aceptación. De ahí afuera, olvida. Nada, y bueno, y estar en la foto, porque fíjate que ante representantes de los 3 poderes y de fuerzas políticas, Felipe Calderón firmó en Palacio Nacional el decreto de reforma a la Constitución en materia política. El inquilino provisional de Los Pinos resaltó que aún queda pendiente la elección consecutiva de alcaldes y legisladores. la reducción de integrantes de las cámaras de diputados y senadores, abrir las puertas al Poder Judicial para presentar iniciativas de ley y la segunda vuelta para la elección presidencial. Todo eso falta. Así que fue una parchadita a la reforma política, ¿no? Pero dijiste presidente provisional, Lilia. No. Inquilino. Inquilino provisional. Provisional, sí, está bien. Inquilino. Sí, provisional. No, inquilino, pues sí. Sí, claro, es provisional. Todos son provisionales. Pero mira, los sí, por 6 años. Los dichos populares son muy... muy sabios. Reales, sabios y concretos. Y este que tú conoces, de lengua me como un plato... Pues sí. Hay otro que dice, lo que no es en tu año, no es en tu daño. Eso se usa para amores pasados, pero también se puede usar para futuros. Es decir, sí, después de mí, el diluvio. ¿Verdad? Y dentro de 3 meses, yo salgo el día 31, y el día primero entra otro. Oye, por favor, compra el avión ahora, para que no se diga que yo sí te hago la balona. Y luego tú me haces aquella balona y entonces te dejo este paquete para allá. Entonces, no va a ser, todas las reformas hipotéticas, donde todavía falta que se haga y falta que se acepte. No, y luego cuando hacen los reglamentos, hombre, todavía no sale el reglamento de la ley de turismo que aprobaron hace 3 años. Claro, y el reglamento nullifica la esencia de la ley. Además, muchas veces así es. Sí, muchas veces así es. Claro. Bueno, vámonos al corte, Jorge, ahorita regresamos. I've got you under my skin. Jorge Saldaña, pues en la otra línea tenemos a Alfredo Jalife. Ah, qué bien, qué gusto me dará saludarlo. Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Encantado, salúdame mucho a Jorge, el gran maestro. ¿Cómo te va, uno de los periodistas más honestos del país? Gracias. Que ya no hay muchos, mi querida Lilia. Gracias, Alfredo, te saludo con mucho afecto y con gratísimos recuerdos de nuestras épocas. Así es. ¿Te acuerdas cuando invitabas al que yo creo que es el penúltimo sabio de México, que es Ernesto de la Peña? Ernesto de la Peña. Porque teníamos el honor, él y yo, de concurrir a tu programa. ¿Cómo ahora, no? Hoy, ahora nada más ves payasos en la televisión, pero payasos del periodismo vestidos de serios, ¿no? Pues sí, fíjate que añoramos muchas épocas aquellas, y el otro día hablé justamente con Ernesto, que está un poquito delicado de salud, y esperamos que la recobre pronto, ¿eh? Así es. A ti un abrazo muy fuerte. Igual te sigo, para ti lo mejor, Jorge. Sigo tus pasos de cerca, aunque tú no quieras. ¡Ay, ay, ay! Bueno, es que vives en Veracruz. Acuérdate que todo Veracruz es México, hay muchas cosas ahí. Vivo, oye, vivo. De la A a la Z. Hay que ponerse, ya ahora a mi edad, fíjate, en tuitereado. Sí, así es. Bueno, pues lamento mucho acabar con este romance. Qué ¿eh? Oye, ¿por qué no le entras? Me da mucha pena. No, no, no, a mí no me gustan los triángulos. ¿Qué pasó con ese respetillo, Alfredo? Oye, está celosa, Lilia. Se llamaría Menage a Trois. ¿Ah? Bueno, óyeme, Alfredo. Hablando de periodistas que se disfrazan, ¿cómo estuvo lo del mega, qué te podré decir? Mega expresiones extrañas, porque ya iba a decir una mala palabra y se me salen con mucha facilidad, de Loret de Mola en el Universal. Ah, mira, ya le contesté en el Twitter, yo creo que lo manda, ¿no? Enrique Krause, él es empleado de Televisa, cumple su función. Fíjate que yo conozco bien a Carlos, bueno, lo conocí, y luego está peleado a muerte con su papá, Rafael, yo me llevo muy bien con él, pero mira, un requisito para hacer alguna columna, ustedes lo saben como periodistas, es ser dialéctico. Es decir, tú tienes que dar la tesis, y tienes tú el derecho, pero le tienes que preguntar a quien vas a atacar cuál es su punto de vista, la antítesis, ¿no? Y ya él sabrá si le gusta o no, se carga con la tesis y la antítesis. Me llama la atención que Carlos Loret de Mola Jr., porque se llama así el abuelo, que por cierto manda matar a un amigo mío de la adolescencia en Yucatán que se llama el Charras. Es decir, no creas que proviene así, muy bueno. No quiero abrir ese expediente. Sí, sí, sí, pero él ya no es Junior, porque el abuelo ya está muerto. Así, ya está muerto. No, pero además lo asesinan, ¿no? Porque andaba ahí con su amante en la carretera, si no me equivoco, de Guerrero. Mira, el problema de los periodistas es que quien tiene la casa de vidrio no arroja piedras. Y Carlos Loret y su familia, salto a Rafael, yo me llevo bien con Rafael, lo estimo, lo aprecio, considero que fuimos amigos, yo hace mucho que no lo veo, me quedé en que viví en San Miguel de Allende con Claudia, Carlos Chico odia a la madrastra, etcétera, pero no nos metamos en eso. Mira, aquí lo principal es lo siguiente, parece ser que Carlos Loret, que trabaja en Televisa, pues no ve Televisa, fíjate lo que son las cosas, porque ahí salió un programa donde Carlos Imas pues recibió un fajo de billetes de Ahumada, y resulta que hoy le hace la apología al marido de Claudia Sheinbaum, digo, a la Claudia Sheinbaum, la esposa de Carlos Imas. Nada más que se le pasa por alto otra cosa a Carlos Loret en su sesgo para quedar bien con Enrique Krause y con su patrón, ¿no? A mí me decían hoy, me están tuiteando, es que no habla con su papá. No es cierto, su verdadero padre es Emilio Azcárraga Gallán, y creo que su padrastro ha de ser Enrique Krause. Pero mira, lo que quiero llegar es esto, es importante. Claudia Sheinbaum apesta, por desgracia, en el segundo piso, que se lo da prácticamente a la comunidad a la que ella dice representa, o al menos así lo sentan. Yo jamás pertenece, dice, pertenece. Judía. Ni siquiera uso el término de judío, porque no lo entiendo, te soy sincero. Si alguien me... Y ahora resulta que los que menos lo entienden, lo abusan de él, pero con tal de golpear, ¿no? Yo creo que Carlos es un fajador, ¿no? No hablo por los fajos de billete del marido de la Sheinbaum, ¿cómo se llama? Carlos Imas. Se le pasa por alto que a quien él echa porras tirámbicas, pues sí, por lo menos, oye, el segundo piso todavía no sabemos qué pasó ahí contablemente, ¿eh? Y luego citan a una tal Evelyn Daniel, precisamente los Daniel, pues están metidos hasta la médula en el asunto del segundo piso. Y a mí pues me lamento mucho que esta Claudia se brinca las trancas. A mí me ha bloqueado mucho con Andrés Manuel, pues ni modo, así es esto de la política. Pero yo creo que he ido más allá de lo permisible y además de la decencia, porque no sabe cómo quitarme del grupo de Morena al que yo pertenecí. Obviamente ahorita ya estamos en otra ecuación. Y yo creo que ha abusado mucho del poder que tiene con Andrés Manuel. Por ejemplo, mira, a mí en Sudamérica me consideran, lo digo con humildad de rigor, uno de los grandes expertos en geopolítica del petróleo, incluso en los BRICS, en el mundo árabe, en el mundo islámico, y ella, por sus pistolas, pues me bloqueó para entrar a una ponencia, me quitó literalmente, y puso a su marido en una ponencia de educación, y siendo el marido Imas, pues apesta, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a quitarte esa imagen? Yo por lo menos, mira, puedo ser lo peor de lo peor, pero soy una persona, te lo digo abiertamente, honesta, no tienen cola que pisarme, ahí sí se amuelan conmigo, y esa es mi gran fuerza, mi querida Lilia. Porque a ellos sí tienen cola que les pisen, y lo peor es que se lanzan contra una hora. Mira, en relación a la palabra si soy antisemita, a ver, ¿cómo voy a ser antisemita si soy cuatro veces semita? Es decir, ni siquiera se toma la molestia, y hoy se lo mando en una réplica que hago en mi Twitter, que obviamente le ha llovido, que para qué te cuento. Yo obviamente le voy a contestar en el periódico Universal, ya mandé mi réplica, espero que me den derecho de réplica, como lo quiere la ley de imprenta, en donde demuestro que Carlos Loret no sabe nada del Medio Oriente, y además no conoce ni siquiera lo elemental, porque confunde judío, que yo ataco a los judíos, yo nunca uso el término, fíjate, soy tan cuidadoso que no lo uso, porque no lo entiendo así de fácil, pero cuando dicen que soy antisemita, ¿cómo voy a ser antisemita si soy cuatro veces semita? Desde el punto de vista genético, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista lingüístico. Es decir, yo hablo parte del idioma de Cristo, que era arameo, que es un idioma semítico. Luego, le doy dos definiciones. Una que viene en el diccionario de la Real Academia Española, Académica Española, donde definen que es semita. Y yo soy semita de acuerdo a esa definición, que son definiciones universales, no son definiciones reduccionistas. Luego, doy incluso, le doy a Carlos Loret para que se entere, para que estudie y no se meta en problemas que no conoce, porque lo usan, pobrecito, me da pena, lo usan pues como títere y tiene que obedecer a su amo Azcárraga-Jan, o quizás al mismo Enrique Krause-Kleinburg. Entonces, en la Enciclopedia Británica igual, dan la definición de que son los habitantes que vienen de la península arábiga, se les llama semitas. Entonces, por donde le busques, ¿cómo puedo ser antisemita si soy semita? Pero viene lo más grave. La mayoría que me acusa que soy antisemita, lo cual es divertido, ¿eh? A mí me divierte mucho, porque estoy en un problema de ignorancia. Estoy discutiendo con ignorantes. Así de fácil. Que en un kinder los reprueban. Ya pues qué bueno que a ti te divierte, porque luego a Jorge y a mí nos dio una flojera. No son semitas, fíjate. Hay un libro, y lo pongo a consideración como cita, que es el máximo historiador de Israel. Se llama Shlomo Sand. Se llama The Invention of the Jewish People. El invento del pueblo judío. Donde en realidad hay varios tipos de judíos. Ahí están los famosos ashkenazis, que además es muy sencillo verlo. Ellos no son semitas, son mongoles convertidos o conversos al Islam. Y mire, es tan sencillo. ¿Cómo puede ser que los sefarditas, que son semitas y son los primos hermanos de los árabes, sean morenos o blancos como nosotros, y el ashkenazi sea güero? Es decir, no hay ningún parecido. Pues obviamente porque así es decir, ellos son mongoles centroasiáticos que se convirtieron a la religión judía. Ahora, ¿y sabes quién recomienda el libro de Shlomo Sand, el invento del pueblo judío? Pues nada menos que el máximo historiador viviente, que se llama Eric Hobson, hasta hoy la bibliografía. Entonces, ahí te resumo. Mira, yo creo que la gran confusión, y es donde, que además es de, ellos tienen la, yo creo que lo que llaman ellos la comunidad judía, que yo no sé qué sea eso, honestamente no lo entiendo ese término. Yo, por lo que veo desde fuera, y además no los voy a ayudar porque no es mi labor meterme en esas en esos intríngulis donde ellos mismos se matan y se pelean. Por ejemplo, doy el dato de una ley, de una red que se llama Judía Antisionista Internacional, donde son de rabinos ultraortodoxos que están en contra del sionismo. Yo me he pronunciado en contra de la teocracia racista del Estado de Israel y me he pronunciado en contra del sionismo. Entonces, ¿qué hacen estos fanáticos sionistas encabezados por la Sheinbaum y su casi concuño Alejandro Frank Hoeflich, que fue el director de Ciencias Nucleares de la UNAM y que hacía proselitismo desde la UNAM para golpearme? Bueno, lo que pasa es que ellos tienen una idea reduccionista europea, como la vivieron por sus ancestros, lo cual es muy respetable, y sus atavismos, y con ello me quieren golpear. Sí, pero son vivencias muy personales, eso no es universal. Don Alfredo, habla Jorge González. No me estoy metiendo con los judíos propiamente dicho. Yo ataco el racismo de los sionistas, que ni siquiera los ultraortodoxos religiosos judíos lo aceptan, y ataco la teocracia racista de Israel. Con eso yo no estoy atacando a ninguna comunidad, llámese judía o no, pero resumiendo, yo creo que el grave error proviene de lo siguiente. Cuando tú dices judío, hay gran confusión, porque mira, puede significar, hoy lo mismo, el mismo Loret se mete en problemas al defender a la Sheinbaum, dice, es judía de origen, pero no practica la religión. Entonces ya te metiste ahí en un... Sí, lío. Para empezar, entonces ya no es judía. Uno, es ciudadano. Dos, que es religión. Claro. Y luego, que es raza. Entonces, si tú atacas al ciudadano porque comete un crimen, te dicen, es que eres antijudío. Mira, aquel día yo demostré, ahí viene en el Google y todo, pueden buscarlo. Jorge Castañeda Gutman es miembro del Consejo de Administración del Banco Stanford. Y ese banco fue agarrado con Bernard Madoff y con la banca Mifel, fueron agarrados en banco de dinero. agarré y saqué la nota. ¿Sabes cómo se defendió Castañeda Guzmán? Dice, es que Jalife, la jornada que publicó el dato, proceso que publicó el dato, son antisemitas. A ver, ¿qué tiene que ver el antisemitismo si yo estoy diciendo que hay un delincuente, que ni siquiera cito de dónde es, que se llama Castañeda Guzmán, o presunto delincuente, como lo quieran poner, que está en el lavado de dinero del cártel del Golfo? Sí, qué barbaridad. Datos duros de la DEA, del FBI, ¿qué tiene? ¿Por qué se blindan con la palabra antisemitismo? Bueno, Alfredo, a ver, yo en muchas ocasiones hemos compartido el pan y la sal, y siempre te he escuchado hablar de israelitas. Así es, yo en no esos términos. Israelíes incluso, pero incluso también dices la razón, se maneja israelitas, entonces ahí viene una gran confusión semántica y lingüística, entonces agarran de ello, y hoy viene lo mejor, dice Loret, yo ni estaba enterado, que hay una cosa que se llama CONAPRED, de la que forma parte Tribuna Israelita con su despacho mediático, y que ya me abrieron un expediente. Bueno, me está notificando, Lilia, eso es muy grave, porque yo ni estoy notificado por CONAPRED, ni sé qué es CONAPRED. ¿Cómo puede decir esa cosa? Que se está de la... Es una comisión contra la discriminación y todo eso. La tribuna israelita. ¿Quién? Es decir, yo todavía no estoy notificado. Y si a mí me notifican, a mí me amparan las leyes de México. Yo sabré cómo defenderme. Así como lo estoy diciendo ahorita en la radio. Obviamente la lucha es muy desigual. Yo la entiendo. Aunque mira, es relativa. Bueno, ya nos tenemos que ir, Alfredo. No. ¿Eh? Bueno, pues ya. Pues sí. Cuando quieras. ¿No? Ya. No, pero nos hablamos la semana que entra. Un abrazote. Otro para ti, Alfredo. Gracias. Gracias. Enseguida volvemos, Jorge, ¿te parece? I've got you under my skin. I've got you. I've got you. Jorge Saldaña, hace un momento hablabas tú de la compra del avión presidencial, ¿te acuerdas? Sí, lo decía como referencia. Como referencia. Hoy no sé si tuviste oportunidad de leer a Ricardo Rocha haciendo referencia precisamente a la compra de una aeronave de este tipo y pues lo liga con Carlos Slim, que siendo el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo, el hombre más rico de México, de Latinoamérica, dueño, dicen que de gran parte de los negocios de América Latina, etcétera, etcétera, no tiene un avión privado. ¿Que por qué en un país como el nuestro, con tantas carencias, se pueden dar este tipo de lujos? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, lo que opino es que, fíjate que a mí me da mucho gusto que haya ciudadanos que van a beneficiar de muchas de las ideas de México respecto al ahorro, a el no despilfarro, y yo quiero felicitar muy cordialmente a esos pueblos, esas naciones, o a esas regiones, o a esos ciudadanos del mundo que van a beneficiar de una filosofía que a nosotros no nos es extraña, porque la hemos oído mencionar, pero no porque se practique. Resulta que ahorita en Francia, François Hollande tiene, me parece, ayer o antier tenía 85 días, 86, de haber llegado al poder. Ya canceló automóviles para todos los funcionarios de Francia. Es decir, si usted tiene un coche, lo va a tener y lo va a comprar de su sueldo. Porque si gana bien, los que ganan de determinada cantidad para arriba, si gana bien y no es inteligente para comprarse un carro, o es muy ambicioso y quiere tener dos o tres, y si no puede usted arreglarlo convenientemente, es que usted no está apto para gobernar, o es deshonesto. Entonces, ya todos los funcionarios de Francia no van a tener un carro que les dé el Estado. Ya todos los funcionarios de Francia ya están implementando, y ya está la ley y la orden para que se haga, para que aquellos que ganan más paguen más impuestos. Me estoy refiriendo a los empresarios. Uh-huh. Y así cuatro o cinco cosas que para nosotros nos llevan sexenios tras sexenios y no se hace. Entonces imagínate tú si Francia va a gastar, que yo creo que debe tener un avión muy especial, pero nunca el hecho de que cuando a un pueblo se descubre que ese pueblo tiene el 50% de gente pobre, se compre un avión de tales características. Creo que el que llegue al poder, seguramente que imbuido de un espíritu de resignación, de comprensión y de amor para su pueblo, habrá de decir, por favor, cancelen eso. Fue un devaneo del régimen pasado. No puede ser. Renuncio a ese avión y que se aplique todo para el bienestar del pueblo mexicano. Uy, no, no, no. Es con esas ganas sí te vas a quedar. ¿Por qué, que no va a haber alguien así? ¡No! No, no. No seas pesimista. No, no, no. Al contrario, soy realista. Por eso yo no me quejo de que me engañan. Pues, ¿Cómo voy a pedirle peras al olmo? ¿Cómo crees? Si de candidato te rentas semejantes aviones, tienes un dispendio en helicópteros, en transportación, ¿tú crees que en algún momento puedo yo pensar? Bueno, pero no me pasa por ningún lado que se renunciara a un avión así de, pues entonces, de padrotísimo como este. Entonces soy ingenuo. Yo digo, oye, si estoy considerando, estoy viendo que mi gente, mi pueblo, a los que me entregaron, tienen carencias de tal naturaleza, les falta educación, les falta escuela. Los que no tienen alimento están flacos y los que los tienen ruegan porque no lo saben utilizar. Falta evidente de cultura. Y así por lo consecuente, oye, se necesitaría tener el corazón un poco en otras cosas o muy alejado de México. Me decía, a mí qué me importa, yo venga mi avión o venga mis cosas. Yo creo que tú pecas de pesimismo. Y yo creo que no tienen corazón. Yo creo que no tienen corazón porque si además el corazón no se tratara solamente de un músculo que no tiene absolutamente nada que ver ni con los sentimientos ni nada, sino es una referencia muy, muy sentimental y nada más. Y la mejor prueba es que cuando pierdes la memoria, pues no reconoces a tus hijos y se supone que hay un amor que te liga, ¿verdad? Entonces, bueno, estos no tienen corazón. Si lo tuvieran, ¿tú crees que con esos recorridos por el país, dándote cuenta de la hambruna, de esos pies descalzos que portan unos callos de, no sé, de centímetro y medio, esos rostros siempre tristes, ajados por el sol, esos niños panzones por las lombrices, la hambruna, ¿tú crees que si tuvieran corazón no estarían trabajando sobre la forma de ya que olvidemos esto y que formara parte del pasado? ¿Lo ha hecho alguno? ¿O han incrementado el número de miserables? Que yo me acuerde, ninguno. Entonces, ¿por qué voy a pensar que si tienen corazón? Pues no tienen corazón. ¿Cómo voy a creer que van a renunciar a ese avionzote? Pero ni enfermos que estuvieran. Es más, a lo mejor se mandan a hacer otro igual porque necesitan un... Sí, acuérdate cuando se mandaron... ¿Uno que vaya de escolta? Acuérdate cuando se mandaron a hacer no uno, sino dos, que yo bauticé austeridad uno y austeridad dos. Y te voy a platicar algo breve, trato de ser breve. Salió la lucha del... el decreto para comprar dos aviones, el austeridad uno y el austeridad dos. Mario Echeverría tenía uno chiquito que le llamaban el topollillo, que debe haber sido para 14 o 15 personas. Pero ya cuando dijeron que se iban a comprar el austeridad 1 y el austeridad 2, a mí se me ocurrió y pedí hablar con Manatú y fui a hablar con él. Digo, señor, yo tengo un programa que se llama Nostalgia. Le suplico a usted que el avión, que estará uno de los aviones que está mucho tiempo parado, cuando el presidente no viaja, que por favor lleve usted a ancianos de la tercera o cuarta edad y todo. En esa época yo era joven. Digo, si usted quiere no voy, pero que vayan viejitos a dar una vuelta, a pasear, que se suban un día en un avión. Pues yo creo que en el fondo se rió de mí, porque dijo, vamos a tomar muy en cuenta su apreciación y es muy noble y muy digna. Y entonces, nunca se les ocurrió llevar a pasear. Me parecía que si tenían que comprar dos aviones, que por lo menos alguien del pueblo supiese lo que era subirse a un aparato de esos, abrirle los ojos, no sé, se me ocurrió y fui a ver a Manatú y se lo dije y nunca sucedió nada, no les importaba. Óyeme, ¿tú te acuerdas cómo en los tiempos de antes, bueno, si es que te dio a ti, la tosferina se curaba con un viaje en una avioneta? En una avioneta, había que darle una vuelta a Jalapa al Cerro Maguitepe. La tosferina, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, a mí no me llevaron a Jalapa, pero me llevaron al Peñón, ahí me quitaron la tosferina también, en un avionetito. Pues siquiera para eso, ¿no? Pues un poco, era algo simbólico, algo con ganas de decir, caray, y entonces nos hacía terrible, bueno, a mí también se me hacía terrible en aquella época, de que compraran dos aviones, no uno. Ahora, con esta cantidad de dinero, me alcanza acá para comprar tres, una flotilla, ¿no? Ahora te voy a decir, a mí lo que me da pena, mucha tristeza, tenemos un país tan rico, con minas, con petróleo, con todo, que si no hubiésemos arrastrado durante décadas, pues, gobiernos, autoridades con los niveles de corrupción que se han registrado hasta el presente, hombre, sería de risa comprarte un avión como lo quisieras, ¿eh? Como lo quisieras. Minas, petróleo, campo, litorales, todo, todo. Riqueza al por mayor. Para tener un pueblo educado, sano, y bueno, finalmente este tipo de compras pues pasa a formar parte del activo de un gobierno, como sus edificios, como sus tierras, como muchas otras cosas que forman parte del patrimonio de todos los ciudadanos. Ahí hay un poquito de falta de contacto con la realidad, mi querida Lilia. ¿Por qué? Porque quien compra un avión de esa naturaleza para un pueblo como el nuestro... No, como el nuestro en estas circunstancias, no. Si tuviéramos, si no hubiésemos tenido estas autoridades corruptas y le hubiéramos dado un buen uso a toda nuestra riqueza, era para reírse esto. Sí, lo que pasa es que si tuviésemos la cultura necesaria y nuestros valores le dieran prioridad a nuestro pueblo, el gobernante o los gobernantes sucesivos de un país cuya finalidad primera es el pueblo, no piensan ni le dan jerarquía a tener un avión de esa naturaleza, porque su entendimiento, su voluntad, su preocupación y su manera de ser se los impediría. ¿Cómo te voy a decir? Yo... Sí, te entiendo perfecto. No quiero un Lamborghini. ¿Me explico? Tengo que tener un espíritu especial para querer un Lamborghini. Pero si falta un refrigerador en mi casa, y si todos mis nietos, mis hijos y mi descendencia no y sufren para conseguir la comida diaria, no quiero un Lamborghini, diría yo. Ahora, si falta, le falta de comer a los de Oaxaca, a los otros que me achacan allá en Veracruz, en Coatzacoalcos, a los otros que me achacan allá en Perote, y les falta de comer, y compro el Lamborghini, es que mi esencia y mi espiritual me hace pensar que el Lamborghini o el carro que sea es más importante que la comida de esos, esa mi descendencia. ¿O que no conociste progenitor alguna? Claro, es no tener. ¿Verdad? Sí. Vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. González Durán, fíjate que los monólogos de la vagina ya está cumpliendo 6,700 representaciones. Lástima que no te quedes otro día para que vayas, hombre. Sí, la verdad, hoy se cumplen 6,000 ¿cuántas representaciones? 6,700. En el Hotel NH, que está ahí en Liverpool y Amberes, tenemos 5 pases dobles. Magnífico. Así que le quedan menos de 10 minutos para llamar. Sí, mucho para que no menos. Vayan solos, ¿no? Son pases dobles. Pases dobles. Claro. Jorge, nos vamos rápido con las llamadas. Por favor. Mario Larios. ¿Los fariseos lo habrían crucificado o él se habría salvado a sí mismo? ¿Sería la inculturalidad de los discípulos camino a Emaús? ¿Qué? o insensatos, ajá, o insensatos y cargos de corazón para creer todo lo que había que padecer el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Carlos Sánchez, Carlos Slim no tiene un avión porque él tiene una agencia que renta aviones, no necesita tener uno. Además, el presidente es una figura pública que debe ser protegida, por lo tanto debe garantizarse su seguridad cuando viaja por razones de Estado, dice el señor Carlos Sánchez, fíjate. Pues bueno, cada tanto, quien tiene su opinión, está bien. Pues sí. No, pero ya ve que ya ves cómo decían que Carlos me andaba engañando con una princesa, no sé qué, ¿no? Jordana. Jordana. La viuda del rey de Jordania, ¿no? La viuda del rey de Jordania. Sí. Pues sí, pero al final se rajó porque no quiso poner la mano donde se la puso el muerto, por muy princesa que fuera. En cambio, yo todavía no mato a ninguno. Pues no. Lo he mandado a dormir con el perro, eso sí. Raúl Tapia, existieron empresas que defendieron a Soriana. ¿Quién defenderá a los pobres? Ay, pues sí. Pues, habrá que ver quién. Mar Infante nos manda saludos y felicitaciones y dice que Dios nos bendiga, Jorge. Sí, gracias. Irma Pagaza, si le hubiera permitido llegar a López Obrador a la presidencia, él sí se hubiera bajado el sueldo junto con altos funcionarios, haría ahorros de autos, celulares, y él mismo sería un gobierno austero, pero no de la población, sino del gobierno, y el señor sí hubiera devuelto el avión que piensan comprar, porque es un político sensible. Everardo López, los tipos que representan las tiendas Soriana ofenden la inteligencia de la gente, dado que más allá de lo que digan los líderes políticos, la gente ya se sabe organizar sola por medio del Twitter y por el Facebook, y para los tipos de Soriana, cállense chachalacas, dice. Emanuel Vega de Puebla, saludos a todos y bienvenidos a todos. Rafael Moreno Valle tiene protección vitalicia, dice que por si no fueran suficientes de las rosas los estropicios, los diputados pestilentes de estas rosas, los sirvientes, les dieron guardias vitalicios. El número de los guaruras, no tengo nariz de pinocho, aunque provoque amarguras, retortijones y agruras, es nada menos que de 8. ¿Será de que esos, dice mamalones, holgazanes, con esta farsa del pasaje, quieren pagar los dos aviones de varios cientos de millones? ¡Ay, qué infamia, qué coraje! Mas, Puebla mía, te mereces la retahíla de despojos, porque votaste y con creces por el que muchas veces te decía, abre los ojos. Posdata, mamalón significa holgazán. ¿Sí significa eso, Jorge? No lo sé, no lo había oído. No, yo tampoco, pero se oye feo, ¿verdad? Se oye feo. Se oye bastante fuerte. Muchísimas gracias a don Manuel Munguía. Jorge, ¿tienes algo más? Bueno, sí tengo alguna cosilla así sobre la prevención que deben tener quienes acuden a un programa de televisión para ser entrevistados, porque no se dan cuenta y van con un espíritu muy ingenuo, van de una manera muy inocente, y el locutor generalmente les va a poner una serie de trampas que van a... al matadero, van al cadalso, es la guillotina. Ayer estuve oyendo a Monreal y un chaparrito de bigote lo entrevistaba y le puso una friega pavorosa porque el que tiene el micrófono ya sabe cómo usarlo, es muy mañoso. Entonces cada vez que Monreal quería contestar, el otro lo interrumpía. Entonces el única idea, la única proposición que quedaba válida era la de decir, qué necio eres. No, pero es que te quiero explicar. Claro, pero si es que tu necedad es ancestral, ya desde el sexenio pasado. Qué bruto, y qué no vas. Y estás incitando a la revuelta. No, fíjate que no. Es el mismo pueblo. Pero claro, un pueblo que ya está harto de tus engaños. Total, lo puso seco. Pero uno de los métodos fundamentales, así es, el que vaya a una entrevista con un pensamiento alternativo, sea el que sea, tiene que saber que el locutor lo que le interesa es destrozarlo. Total, porque no se entendió, no, el locutor, chaparrito de bigote, no dejó que Monreal explicara nada. No, ni que haga nada, ni que se defendiera. Y bueno, lo único que prevaleció al fin del programa eran las grandes aseveraciones del locutor. Qué barbaridad. Bueno, pues que se prevengan, Jorge. Pues sí. ¿Mm? Que se prevengan y que sigan tus consejos. Yo quiero que un chaparrito de esos me entrevistara para decirle, a ver, espérate. No, déjame hablar. Y así por lo consecuente, ¿no? Pues sí, así es. Señor, ¿nos despedimos? Muy bien, mi querida Lilia. Te agradezco muchísimo que me aceptes en tu programa. Aquí estoy. Muchas gracias, Reséndiz. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Qué gusto saludarle, don Jorge. Mucho gusto. Buen retorno. Gracias. Gracias. Buenas tardes, servidor Joaquín Reséndiz. Nos espera aquí el próximo lunes. Y yo nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos. Nos escuchamos, Jorge, mejor dicho. Nos escuchamos. Así es. Mi nombre es Lilia Arellano. Le agradezco infinitamente el favor de su atención. Y pues ya estaremos muy presentes aquí el próximo lunes. Váyanse a ver Monólogos de la Vagina, Carlos Sánchez, Isidro Gómez, y sí, Isidro y Emanuel Arriaga. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Buen provecho. Never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin.